Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy primero de mayo del 2017. El mundo conmemora esta fecha, el Día Internacional del Trabajo, día para recordar luchas, reivindicaciones y los retos que tiene el mundo del trabajo, hombres y mujeres. Aprovecho también para saludar a la gente del Perú, estuvimos allí presentes hace unos días. Un abrazo a toda la gente del Perú. Estamos listos, listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Trabajadores y trabajadoras marcharán en 7 ciudades hondureñas para conmemorar el Día del Trabajador. En Venezuela, oposición y chavistas saldrán a las calles a manifestar. Millones de personas celebran a esta hora el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora en todo el archipiélago cubano. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Venezuela. Allí movimientos revolucionarios están saliendo a las calles, también sectores de oposición en Venezuela. Al cumplirse un mes de protestas en este país que ha dejado al menos unas 29 personas muertas y cerca de 500 heridos. ¿Qué va a pasar hoy, Día Internacional del Trabajo? Vamos con nuestro compañero Héctor Escandel de Radio Fe y Alegría Venezuela. Adelante. Buenos días, Javier, para ti y para toda América Latina. Este primero de mayo es un día para que la oposición y el gobierno salgan a las calles en Caracas. Lo van a hacer en dos marchas nacionales. La oposición venezolana llega al día 29 de protestas en la capital del país. Está exigiendo la oposición venezolana que se restituya el hilo constitucional en el país una vez que un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia firmaron una sentencia que despojaba de sus facultades a los diputados y las diputadas. También están exigiendo un cronograma electoral. Están exigiendo la liberación de los presos políticos y están exigiendo que se inicie un procedimiento también para la destitución del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Hoy la oposición se va a reunir en 26 puntos de la capital, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. De allí van a marchar hacia dos puntos, van a tener dos destinos. El primero será el Consejo Nacional Electoral. Van a exigirle a los rectores del CNE que se declare un cronograma electoral que permita hacer elecciones regionales, municipales y presidenciales. Por su parte, la otra marcha llegará hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional. Del otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela va a marchar también el día de hoy contra el imperialismo, contra el terrorismo y por la clase trabajadora. Lo harán desde tres puntos de la capital hasta la emblemática Avenida Bolívar, emblemática para el Partido Socialista Unido de Venezuela, lugar donde generalmente hacen sus mítines políticos y sus cierres de campaña electoral. La marcha la ha convocado Carlos López, quien es el representante de la Central de Trabajadores Socialistas y respaldada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. La va a acompañar el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A esta hora de la mañana hay poca presencia de simpatizantes políticos en las calles de la capital. Ha llovido durante toda la noche y hay un clima que amenaza nuevamente lluvia. Sin embargo, hay un despliegue policial y militar en las avenidas del municipio Libertador, en la capital del país, y también algunas tarimas que ya se dejan ver en la avenida Fuerzas Armadas y también en la avenida México de Caracas, Javier. Es el informe a esta hora, vuelvo contigo. Y de Venezuela vamos a Honduras, allí 7 ciudades de este país, los trabajadores y trabajadoras saldrán a las calles a conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Con pancartas, consignas, se preparan los representantes de la clase obrera para recordar este día. Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Lolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Gracias y saludos cordiales a ustedes que nos escuchan en América Latina y el mundo. Estas acciones se van a desarrollar en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Tocoa, Choluteca y Juticalpa, las principales ciudades de Honduras. Recordemos que este 1 de mayo a nivel internacional se conmemora inicialmente por las reivindicaciones básicas de los trabajadores y trabajadoras, entre ellas la jornada de 8 horas. También se conoce como el origen del movimiento obrero moderno y en Honduras se evoca la huelga de los trabajadores bananeros de 1954. Escuchemos al dirigente Juan Barahona del Frente Nacional de Resistencia Popular hablando de las acciones que estarán haciendo las centrales obreras. Bueno, nosotros hemos dado instrucciones a las diferentes estructuras del frente y de las centrales obreras para que hagamos movilizaciones en todas las cabeceras departamentales y en aquellas ciudades donde hayan condiciones. Lo que queremos es que el pueblo, que los trabajadores se puedan movilizar ahí en su comunidad sin necesidad de desplazarse de un sector a otro, sino que en sus propias comunidades que hagan movilizaciones, que hagan manifestaciones, porque la situación que tenemos hoy es de interés nacional y nos está afectando en todo el país. El analista y sociólogo Elvin Hernández habla de la debilidad que tiene el movimiento sindical obrero en Honduras y la necesidad de renovar esa lucha en defensa de la ciudadanía. Un movimiento social tradicional y un movimiento social emergente. El movimiento social tradicional está marcado esencialmente más haciendo la acción del movimiento del primero de mayo más como lo ritual. Es decir, es como la acción del año de expresarse, de salir a la calle con pancartas, con consignas, centrados en las demandas históricas, digamos, salariales, de mejores condiciones de trabajo y todo eso. Pero nunca más se vuelven a expresar durante todo el año. Se vuelven a sentar con el gobierno justo cuando hay que negociar el salario. Ese movimiento social tradicional, caracterizado por las centrales obreras y sindicatos. Era el sociólogo Elvin Hernández hablando de los retos del movimiento obrero en Honduras. Desde Radio Progreso y para LER, les informó Yolani Pérez. Y a esta hora, miles y miles de cubanos, cubanas, trabajadores y trabajadoras están ya en las calles del archipiélago conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Se esperan discursos e importantes actividades y anuncios en el día de hoy en Cuba. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Pedro Martínez Pire de Radio Habana, Cuba. Millones de personas celebran este lunes el Día Internacional de los Trabajadores en todo el archipiélago cubano, pero el mayor de los desfiles volverá a ser el de La Habana, ciudad maravilla que anoche se convirtió en la capital mundial del jazz, y el próximo jueves recibirá al presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien será condecorado con la Orden José Martí y recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad Habanera. Para la celebración del Día Mundial del Jazz vino especialmente a Cuba la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quien recibió un reconocimiento del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, y asistió al concierto realizado en el Gran Teatro Alicia Alonso, en el cual participaron destacados músicos de varios países, entre ellos el cubano Chucho Valdés. Al masivo desfile por el primero de mayo en La Habana, al que asistirán más de 6.000 dirigentes sindicales de todos los continentes, será inaugurado por miles de jóvenes entusiastas que darán paso a los afiliados de todos los sindicatos nacionales agrupados en la Central de Trabajadores de Cuba. La primera celebración del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana se remonta al 1 de mayo de 1890, pero es a partir del triunfo de la Revolución cuando la fecha se convirtió en el momento de memorables concentraciones y desfiles, como el de 1961, cuando el pueblo cubano celebró su histórico triunfo en Playa Girón. Para quienes laboramos en Radio Habana, Cuba, el Día Internacional de los Trabajadores es también la fecha en que desde hace 56 años La emisora celebra su nacimiento oficial, aunque desde el 24 de febrero ya transmitía como una onda experimental, y el 16 de abril de 1961, el entonces primer ministro Fidel Castro anunció que Cuba ya disponía de una emisora internacional para llevar al mundo la verdad de la Revolución Cubana. Hermosa la fiesta en Cuba por el Día Internacional de los Trabajadores. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Se está reportando una emergencia a producto de las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en República Dominicana. Más de 9.000 personas fueron evacuadas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que afectan gran parte de República Dominicana y que han dejado millonarias pérdidas en el sector agrícola y la infraestructura vial también ha sido afectada, informaron organismos de socorro en este país. Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, dijo que las lluvias afectaron 13 puentes, algunos de los cuales quedaron completamente destruidos y dejaron incomunicadas al menos 57 comunidades rurales. Los habitantes de zonas vulnerables donde los ríos se han desbordado fueron llevados a casas de familias en áreas de menor riesgo. Las lluvias son provocadas desde el viernes por un sistema de baja presión. Se trata del segundo fenómeno meteorológico que afecta al país en la última semana. El fin de semana anterior, dos personas murieron y cerca de 20.000 fueron evacuadas debido al desbordamiento de varios ríos como consecuencia de varios días de aguacero. En las últimas horas, las operaciones de rescate y evacuación han continuado en República Dominicana. Y seguimos con más noticias. En Ecuador se realizó un acto de intercambio de información entre el nuevo presidente Lenín Moreno, el nuevo presidente de este país, y Rafael Correa. Por primera vez en la historia se crea un cronograma, una ruta de entrega de información al nuevo gobierno. Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos informa. El mandatario Rafael Correa recibió al presidente electo Lenín Moreno en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet para el acto oficial de transición. Como parte del proceso de transición se realizó la entrega de información de los 10 años de gobierno y los nuevos retos. La información está compilada en tres libros donde tratan la gestión del actual gobierno, lo que se hizo y las tareas pendientes de obras y proyectos para que trabaje el nuevo gobierno. Así informó Sandra Naranjo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades. Y hemos establecido además cuáles son las acciones que se deben tomar en los primeros 100 días. Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos centros de salud en construcción, para esos ya está el equipamiento comprado, pero para los que se van a terminar durante el segundo semestre, esa lista de tienen que comprar el equipamiento en tal fecha para alcanzar con los tiempos, todas esas alertas están levantadas. En este mismo evento, el presidente Rafael Correa entregará al legislativo un nuevo proyecto de ley para que el proceso de transición sea una tarea obligatoria para todo mandante. Por eso estamos institucionalizando este proceso de transición con el proyecto de ley que acabo de firmar para que este procedimiento no sea opcional, sea obligatorio por el bien del pueblo ecuatoriano. Quiero decirle que si hubiera ganado la oposición, tendríamos exactamente el mismo evento. Tal vez no con la misma simpatía, el mismo cariño, la misma esperanza, pero sí con la misma responsabilidad, la misma información. El presidente electo Lenín Moreno dijo que los libros son la hoja de ruta para el nuevo gobierno y que no habrá diferencias en la administración, pero sí cambios de estilo. Se nos ha marcado una hoja de ruta que sustancialmente no va a cambiar. Pero claro, en más de una ocasión hemos manifestado que es importante que el estilo cambie. Hay estilos para cada uno de los momentos de la historia. Las circunstancias determinan el estilo en el cual uno se gobierna, uno se trata las cosas. El proceso de transición inició en octubre del año 2016, que tiene tres etapas. Una previa, en donde se preparó la información antes de las elecciones. La segunda, donde se entrega la información y reuniones técnicas de trabajo para realizar aclaraciones respectivas. Y el último es el día de la posesión del nuevo mandatario, es decir, el 24 de mayo. Y estén atentos, estaremos muy pendientes de las informaciones que se generen en América Latina y el Caribe, en las emisiones de nuestro Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.